Quien nos acompaña aquí en el escenario es el señor Armando Silva, que gentilmente también acerca su música en esta noche. Fuerte el aplauso para Armando Silva, también presente en esta peña comilona santiagueña. El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se hace a una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso que suspira por un doctor influyente. No le cama pa' pagarle al abogado, si algún día sale libre tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo, con el pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan a lo infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios se olvida. Amalaya la justicia, visita y los abogados, cuando ley que nace sorda no lo compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Eso que se hallan millones tiene la casa rosada.